Muy bien, estamos escuchando Carnunos. ¿Lo dije bien? Correcto. Ahí está, es correcto. Carnunos es una banda porteña, aunque usted no lo crea, y hacen folk metal influenciados con música celta, y es la banda de world music de acá que nos trae hoy Cristian. Esta gente, ¿a dónde se crió? Acá en el Abasto. Acá en el Abasto, y sí. Y sin embargo, mirá vos. Es música celta, vikinga, ahí con músicas del norte, del hemisferio norte. Ahí está. No, y bueno, Carnunos sí es una banda de folk. Y toman birra en cuernos, así. Ah, birra en cuernos. Sí, es verdad, toman birra en cuernos, sí, totalmente. Ah, lo hacen en serio, de verdad. Yo también. Todos, esos acá estamos. Esos festivales. Claro, se estila. Sí, sí, totalmente. Ese folclore, digamos. Un movimiento, ustedes tienen que venir un día a Parque Avellaneda o. Una por mes, por lo menos, hay como cerveza en cuernos. Sí, sí. Bueno, y acerca de Carnunos, es una banda de folk metal formada en Buenos Aires en el 2012. Es el compositor Pablo Esquivo, uh-huh, en colaboración con Joaquín Gómez, Hernán Barbieri en guitarras, Juan Diego Landi y Muñoz en violín y Ezequiel Remus en batería y percusión. Tienen influencias de bandas como Elevati, que es una banda de Suiza, Enciferum y Fintroll, y Turisas de Finlandia. Son bandas que hacen este estilo de música, ¿no? Ajá. Carnunos en la mitología celta es la deificación de un animal macho, cornudo, dios, relacionado con la fertilidad y la regeneración. Un chongazo, digamos. Sí, es un chongo. Es un chongo así, un chongo mitológico. Su rasgo más particular de este dios son los cuernos. Los cuernos de ciervo. En las representaciones que se conservan se le evocan anciano con ovejas y cuernos de ciervo portando un torque en el cuello, ¿no? Como un collar en el cuello. Uh-huh. Y en la mano. Está a menudo acompañado por una serpiente con cabeza de carnero o simplemente con cuernos. Esta simbiosis simboliza la fertilidad y el renacimiento. En la tradición gaélica, virilidad y renovación. Vinculado con el mundo inferior. Bueno, eso es un carnuno, digamos. Eso es un carnuno. Es un tipo con cuernos y machote. Claro. Y chongo, como le decían. Un chongazo. Bien, y ellos, a mí lo que me llama mucha atención todas estas bandas que traes, porque es como que están, viste, en realidad en general el metal hoy está como en un off, super. No está de moda, digamos, para nada, ni siquiera el metal más, digamos, argentino, así que más argento, más no está en un momento arriba, digamos, como puede haber sido en otras épocas. Así que esta gente, digamos, realmente es una tribu loca interesante, ¿no? Es todo un movimiento, de verdad. Hay festivales puntuales, sí, de folk metal, y me llama la atención a mí que voy a estos festivales que te influencian la música celta, uh-huh, nórdica, escandinava, recreacionismo, claro, de batallas. ¿Y si tocan así como en lugares cerrados? ¿Qué circuitos tienen generalmente? Al aire libre. Generalmente el más importante es el Parque Avellaneda, uh-huh, que son dos o tres veces por año, la Folk Open Air. Hace 5 años que está y llena como 1000 personas, más o menos. Uh-huh. Pero después tienen sus festivales puntuales, a veces en Centella, en el Julián Centella. Ah, mira. Tienen festivales o en una época en la cervecería Cruzat, que tocaban bandas irlandesas. Sí, en el Bajo, ahí donde hay esos bares de cerveceros, y no tanto. Sí, está vinculada a la cerveza artesanal también. Ajá. Pero si no recuerdo bien los espacios. ¿Están auspiciados por no? ¿Sabes que sí? Alguna cervecería artesanal pequeña auspicia estos. Ah, mira. Sí, tiene mucha relación. Sí, seguro. Es para ir a chupar. Sí, birra en cuerno. Birra en cuerno, así es. Bueno, nada, muy llamativo. Y lo de Parque Avellaneda debe ser un espectáculo total, porque encima en Parque Avellaneda se juntan muchas colectividades, a veces la colectividad boliviana también, sí, mucha sí, gente cada va fin de semana tiene su colectividad, sí, a pasar el día. Imagínate esa mezcolanza de gente ahí, impresionante. Sí, totalmente. Ahí va. Bueno, vamos a escuchar uno más de Carnunos. ¿Qué tenemos? Tenemos Mother Earth. mighty horns as it were in tone.